Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar una ensalada de col con pollo y manzana. Pues hoy os enseñamos una ensalada que es bastante clásica y conocida y como siempre la hemos versionado a nuestra manera. Es una ensalada de col que lleva pollo, lleva manzana también y a diferencia de la mayoría de las ensaladas que están pensadas más para utilizar alimentos así más veraniegos, esta ensalada es perfecta para el invierno, incluso es típico servirla en algunos países como en épocas navideñas, así como guarnición o para acompañar otros platos principales o platos más fuertes. Así que os recomendamos probarla, sobre todo si no sois muy amantes de la col verde cocida, porque a lo mejor en crudo os gusta. Ya sabéis que al cocerla pues tiene un olor que no es muy agradable, algunos ni siquiera lo soportan, y en crudo, en ensalada, a lo mejor no lo habéis probado y os animamos a que lo probéis, y entonces a lo mejor a partir de ahora podéis empezar a usarla en vuestras ensaladas. Además, al ser un tipo de hoja mucho más dura que otros vegetales, pues como la lechuga, os puede ir bien esta receta o la idea en general de usarla en ensaladas si queréis dejar, por ejemplo, la ensalada preparada con una antelación unas horas antes de comerla, o si tenéis que llevarla preparada al trabajo, por ejemplo, pues os puede servir. Entonces vamos a ver cómo se prepara esta receta en concreto, la de hoy, y como siempre antes os recuerdo muy rápido que en tastydetails.com, nuestra página web, tenéis la opción de la suscripción mensual, que aparte de dejar, que podáis acceder a ver todas las recetas por escrito, podéis descargarlas, imprimirlas, guardarlas en PDF, lo que queráis. Aparte tenéis en el área privada de suscriptores la planificación semanal que os vamos actualizando cada jueves con lista de la compra incluida, una guía con todo lo que podéis dejar preparado con antelación, etcétera, etcétera. No me quiero enrollar porque os lo contamos cada día, pero por si hay alguien que todavía no sabe de qué va, pues que le echéis un vistazo. Y en cuanto a la receta de hoy, es súper fácil, como todas las ensaladas que os enseñamos. Y lo primero que tendremos que hacer va a ser lavar bien la col verde que vamos a usar, y la vamos a cortar en tiras lo más finas posibles. Es bastante importante cortarla así y no en trozos grandes, porque como os he dicho antes, es un tipo de hoja bastante dura. Así que cortadita en trocitos, o en tiras finas, queda mucho mejor y es más agradable de comer. La zanahoria, en este caso, aunque yo personalmente cuando la preparo en otras ensaladas simplemente la corto en rodajas porque es más fácil, es un tema de comodidad, en esta ensalada cuando la mezclamos con la col, así cortada en tiras, pues también nos gusta cortar la zanahoria en tiritas finas. Así que recomendamos que cortéis la zanahoria también en tiras finas, así se mezcla bien y se integra todo mejor. También vamos a cortar cebolla, muy poquita porque no sé si os gusta poner la cebolla, hay gente que le gusta mucho, hay gente que no, poner la cebolla en crudo en las ensaladas, si os gusta pues ponedla, si no, no pasa nada. Y también vamos a añadirle a esta ensalada una manzana, o media, según para cuántas personas lo preparéis, lo que queráis, cortadita en trozos pequeñitos, y lo vamos a mezclar todo con la col, es decir, la col, la zanahoria, la cebolla y la manzana. También le vamos a añadir a esta ensalada pollo. Para cocinar el pollo tenéis varias opciones. Podéis cocinar la pechuga de pollo, la podéis cocer, la podéis hacer hervida. Por ejemplo, podríais aprovechar y, ya que estáis, poner en agua verduras aparte de la pechuga de pollo, y con eso luego ya tendríais un caldo que podéis guardar en la nevera o congelar y lo podríais usar para otras recetas. También lo podéis hacer, podéis poner la pechuga de pollo en el horno y cuando esté cocinada pues luego ya la cortáis en trocitos y la añadís a la ensalada. Y si no habéis tenido tiempo de cocinarla de una de estas dos maneras, pues y queréis ir más rápido, simplemente podéis cortar la pechuga en crudo en láminas, la cocináis en la sartén, en la plancha, vuelta y vuelta, y luego ya la cortáis en trozos más pequeños y la añadís a la ensalada, así que como vosotros queráis. Para terminar, ¿qué más le hemos puesto a la ensalada? Pues le hemos añadido un puñado de pasas, y que si queréis también podríais poner arándanos secos, si os gustan más que las pasas, da igual, y también le hemos puesto nueces. Para aliñar le hemos puesto sal, pimienta, pimentón dulce, que lo podéis poner de forma opcional si os gusta solo, y también le hemos puesto queso batido de este que, bueno, es queso fresco pero está batido y se parece mucho al yogur. Y lo mezclamos y así queda una salsa cremosa y la ensalada pues tiene un toque así más diferente. Pero si no os gusta la idea, simplemente le podéis poner un chorrito de aceite de oliva virgen extra y listo, y estará rico igualmente. Si queréis hacer una opción vegana de esta receta, se puede preparar la ensalada sin pollo o también se le podría añadir tofu o unos frutos secos de más, o podéis usarla como acompañamiento a otro plato que lleve alguna fuente de proteína vegetal si es que no consumís carne. Y también se puede sustituir el queso fresco batido o el yogur, lo que uséis, por una salsa de anacardos o por un yogur de soja que sea vegano. La salsa de anacardos os dejaré el enlace porque la hemos usado para otras recetas, una ensalada de patata os enseñamos hace tiempo que esta salsa de anacardos va muy bien para ensaladas, así que os dejaré el enlace para que la tengáis localizada y si no la habéis probado pues que también le deis una oportunidad. Y eso es todo lo que queríamos contaros de la receta de hoy, ya veis que es muy fácil y si queréis ahora nos podéis contar vosotros, a nosotras en los comentarios, en la zona de comentarios de la web, si tenéis alguna ensalada que preparéis más en época de otoño o invierno y si os compartís pues... Y si os animáis, podéis compartirla con nosotras, porque ya sabéis que a partir de ahora hemos habilitado en la web, si sois suscriptores, la opción de que vosotros mismos podáis subir vuestras propias recetas de una forma súper fácil. Así que echadle un vistazo y animaros, y así tenemos muchas más ideas para comer sano cada día. Así que eso es todo, esperamos que os guste mucho y gracias por todo, por estar aquí escuchándonos, cocinando con nosotras, por suscribiros a tastydetails.com y por todas las valoraciones de 5 estrellas en iTunes y me gustas en iVoox que nos dejáis, que nada, son unos segundos y nos ayudan muchísimo a seguir creciendo. Así que gracias por todo y nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!